Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Vino. Cantaré, cantaré. Buenas, buenas, buenas. Estamos en Ciudad Campo, programa número 39. Estamos otra vez desde aquí, desde FM La Ronda 91.1, desde Colonia Carolla para todo el país, a través de Farco. ¿Y a través de qué? De la red de radios rurales. Ay, me siento como con un eco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Te olvidaste de hacer ese saludo tan hermoso que haces todos los programas de Ciudad Campo. Y vamos por el número 3940. 39. Ah, 39. Bien. Qué ganas de pasar los 40, porque viste que dicen no, que... No, pero usted ya los pasó hace rato, bueno, ¿eh? No, tanto, tampoco. No, hace como hace un poco. Escuchá, ¿no? Pero aparte, lo bueno de esto es que cuando uno pasa a los 40, es como que es un volver a empezar de muchas cosas. Así claro, que claro. Está bueno. Está bueno, vamos a ver, porque justo nos coincide con... el aniversario número uno de Ciudad Campo, sí. Así que le prometo, negra, que semana que viene estaremos festejando acá. Vos dijiste que íbamos a venir todos así muy bien cambiados, con champán, asado, o sea, nunca vos dije prometiste que tirábamos la casa por la ventana, la radio por la ventana, esta chiquitita sí. De acá, en el año uno de Ciudad Campo, sí. Te tomo la palabra. Todo eso sí, menos el champán. Seguramente un vino. Puede ser también un espumante de la colonia. Sí. Tenemos por suerte donde buscar, ¿no? Para elegir tenemos aquí en Colonia Carolla. Y negrita y audiencia, les comentamos un poquito. En este Ciudad Campo número 39 vamos a estar comentando algunas políticas públicas. Así es. Que benefician o por lo menos están apuntadas hacia el sector rural, y en algunos casos se trata de políticas públicas que existieron y que lamentablemente con los gobiernos de turno anteriormente se fueron cortando, como es el caso del monotributo social agropecuario, pero que ha vuelto, y en otros casos nuevas políticas públicas, programas, otros lineamientos que tratan de apuntalar la vida en el campo. Así es. Y sobre todo, apuntalar y reivindicar también la labor de las mujeres en el campo, ¿no? Así es. Como lo comentabas, por ejemplo, la formación de promotoras de género, en donde además de que interviene el Estado, también intervienen organizaciones sociales, que eso también es, digamos, esta intervención habla también de un acercamiento a las problemáticas territoriales. Y también podemos hablar de otras políticas que hacen, que buscan el crecimiento a ciertas regiones, así como lo es el plan Roberto Arias, que es el plan de conectividad, uh-huh. que también vamos a estar hablando con gente que está interviniendo en ese plan, sí, en ese proyecto. Ahí, adelantando un poquito, vamos a estar hablando con Corina Duarte, de Radio Estación Sur de La Plata, quien es también trabajadora en la subdirección de proyectos especiales de ENACOM, uh-huh. el Ente Nacional de Comunicaciones, en donde se ha implementado hace muy poquito, y como buena nueva, ¿no?, un plan de conectividad para aquellos sectores, no solo rurales también, sino también alcanzando a los barrios populares. Una cosa que nos enseñó la pandemia es la gran desigualdad que hay en cuanto a la conectividad, teniendo en cuenta que fue declarado un servicio público, claro. ¿no? Internet, que bueno, pese... Y es un derecho al acceso. Entonces, sí. creo yo también que estas políticas que vamos a mencionar en esto son políticas públicas que han hecho recuperación de derechos, porque ya los tenían adquiridos en el caso del monotributo social, y también son políticas que están... valorando uh-huh. derechos a las personas, como en el caso de las promotoras de género, y así también como la conectividad, ¿no? Así que bueno, creo que sí. va a estar interesante este programa en cuanto a ese valor que le vamos uh-huh. a dar, pero también vamos a resaltar el movimiento social que se está generando en Sierras Chicas. Esto es los movimientos que vienen gestándose como Asamblea Sierras Chicas sin canteras, uh-huh. Que han convocado a una gran asamblea de muchas otras organizaciones que van a participar y se van a reunir en la localidad de Salsipuedes, hacer una fuerte manifestación, que ya nos van a hablar al respecto, va a estar encargada la bióloga Alejandra Suárez para comentarnos al respecto. Sí, interesante lo que se está armando, lo que se está consolidando aquí en Sierras Chicas, porque... se trata de, a través de herramientas legales, uh-huh. interpelar a los municipios, ¿no? Sobre todo en materia ambiental. Eso es algo presente y ya, como decías, Negrita, nos va a estar adelantando Alejandra Suárez. Muchas voces hoy tenemos, vamos a nombrar, decíamos Corina Duarte de La Plata, después gente de Sierras Chicas, después algunos audios vamos a estar compartiendo de lo que sucede en la provincia de Corrientes. Así es. El trabajo tanto del Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género, como también lo que se hace en articulación con las organizaciones y la SAPSI, Secretaría de Agricultura Familiar. E Indígena. Y Campesina. Uh-huh. Así que, bueno, será una nueva aventura, un nuevo programa cargado de voces, como tiene que ser. Y como tiene que ser también la música, estar presente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y se viene un aniversario de gente muy querida, amiga. Sí, vamos a estar con esto de la nueva normalidad, con esto de ir saliendo de a poquito de la pandemia. Vuelven los eventos masivos, multitudinarios, uh-huh. vuelve la música en vivo con gente a la silla, sin estar atada a la silla, sino ya de suelta de cuerpo para bailar. Así que vamos a estar comentando un poquito, también dando lugar a la música, porque muy prontito el grupo La Pata de la Tuerta, así se llama, va a estar cumpliendo 20 años y la verdad que es una alegría para toda la gente de aquí de Córdoba que uh-huh. conocemos la banda y por eso también queremos compartirlo con la audiencia. Así que, ¿vamos? Negra, sí, vamos poniendo ¿a primera. ¿A qué nos subimos esta vuelta? Porque siempre nos subimos a algo. Esta vez, ¿a qué te gustaría subirte? Yo no sé si una avioneta, ¿viste esas que hacen acrobacia o no? No sería lo más conveniente en este caso. A ver, ¿a qué nos podemos subir? A un sulky. Nunca nos subimos a un sulky. Tiene razón usted. ¿Querés? Bueno. O a una jardinera. ¿Cómo es la jardinera? Y la jardinera era parecida al sulky, un poquito más chiquita. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a ver si entramos. No, si vamos en el sulky o la jardinera. Negrita, le compartimos a la audiencia también los medios de contacto para comunicarse aquí con Ciudad Campo.

otro, mi negra. Así es. Y vamos a comenzar dando buenas noticias, ya que el restablecimiento del monotributo social agropecuario fue una gran y hermosa buena noticia recuperar este derecho adquirido que en el 2018, por cuestiones políticas, se dejó de brindar, ¿no? Y este fue un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, la AFIP y el Ministerio de Desarrollo Social, en donde se restableció la demanda que ya se venía haciendo hace un tiempo atrás sobre la consolidación y la vuelta a funcionamiento del monotributo social agropecuario. Esto es necesario porque se accede de manera formal a los canales de comercialización, a formalizar la agricultura familiar, el trabajo, ¿no? Y contabilizar también aportes previsionales, como también el acceso a una obra social. Sí. Estamos hablando de derechos. Totalmente, negra, y de inclusión dentro de lo que es el sistema, tanto laboral como en la parte económica. Estamos hablando de algo básico, ¿no? De poder tener un monotributo, y en este caso con cierta particularidad, porque digamos, los productores están trabajando en el campo, están muy ocupados con ganar el mango, con ir a ferias y demás, y a veces la parte está del Estado, muchas veces alejada de estos protagonistas que están en zonas rurales, en parajes y demás, bueno, necesitaban esta herramienta fundamental que, como decía Negra, estuvo funcionando en la década pasada, y que en 2018, por un recorte directamente del presupuesto, bueno, se acabó, y eso dependía del gobierno nacional de Mauricio Macri en ese momento. Al respecto, entonces, fuimos a buscar voces, y en este caso nos comunicamos con el ingeniero Horacio Britos, técnico y coordinador de la zona noroeste de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, quien nos comentó al respecto algunos puntos que hay que tener en cuenta. Lo escuchamos a Horacio Britos. Bueno, el monotributo social agropecuario es una herramienta de formalización y acceso a los derechos laborales y a la protección o a la previsión social para los más pequeños productores, o lo que llamarían el Ministerio de la Población Vulnerable de la Agricultura Familiar. El monotributo social agropecuario es costo cero, o sea, los productores no erogan, no pagan el tributo, sino que el Estado cubre en las distintas funciones que tiene esta tributación única, cubre esos gastos. ¿De qué manera? El aporte de lo que sería tributario es absorbido por AFIP, lo que sería el impuesto en términos económicos. El aporte previsional, lo que sería jubilación, es absorbido por ANSES. Y el aporte correspondiente a la obra social, en un 50% lo pone el Ministerio de Desarrollo Social y en otro 50% el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ustedes saben que en el 2018, en el gobierno de Macri, se quedaron más de 10.000 campesinos, se quedaron sin el monotributo y empezaron a generar deudas en este monotributo, que empezaron a generar deudas y se cayó, se suspendió el programa, este monotributo social agropecuario. Así que es una gran noticia para los pequeños productores, la población de bajos recursos, porque es una gran ayuda para formalizar la economía de los pequeños productores, de los artesanos, de los dulceras, dulceros, los que agregan valor, digamos, en torno a la actividad agropecuaria, incluso también los ladrilleros. Permite básicamente acceder a los canales formales de comercialización, permiten también formalizar todo lo que es la previsión social, digamos, y unificar todos los aportes para que haya una mínima cobertura de previsión social y de salud de los productores. Y bueno, también hay mucha población agropecuaria que también brinda servicios, que también se van a poder incorporar a ciertos mercados específicos laboral. Así que realmente es una gran medida a favor de los productores y productoras y la familia rural. Bueno, ahí clarísimo Horacio comentándonos un poquito. Gente que ha acompañado como técnicos y técnicas en el territorio, ¿no? Acompañando y sabe muy bien lo que significa restablecer este monotributo derecho social. Es un derecho, como vos decís, Negrita, y nuclea y alcanza, o por lo menos alcanzó, porque ahora medio que hay que empezar de vuelta ese caminito de ir inscribiendo y actualizando los datos de cada trabajador y trabajadora de la agricultura familiar, llegó a alcanzar a 400.000 trabajadores de la agricultura familiar. Así es. Un número importante, ¿no? Lo importante también es de que el Estado pueda tener un registro de estas personas, ya que van a estar en condiciones laborales óptimas, ¿no? Porque es también acceder a otros derechos. Así que me parece que fue la buena noticia de Ciudad Campo. Sí, sí, sí. Ante, y otras más. Ante tanta pálida que damos, ¿eh? Sí, por ahí estamos medio... Sí, pero vio usted cómo pasó medio desapercibido en cierto sistema de medios de comunicación. No se supo, ¿no? Decir que están las organizaciones sociales para poder sacar esta información en otros canales. Y acá estamos nosotros también, obviamente. Dar signo por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con toda mi ovejita. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza risa que te será. Negrita, y además de lo que es el monotributo social agropecuario, vamos a tener la oportunidad, y que ha vuelto al aire de Ciudad Campo, con nuestra compañera Gina Rivadeneira, a contarnos nuevos programas también, que podemos adelantar un poquito de algunas herramientas, unas que van volviendo y otras que se van creando. Así es que se van creando, si bien ya las inscripciones están cerradas, pero es interesante poder conocer estas herramientas que nacen también de trabajo interdisciplinario entre ministerios, ¿no? Como es, tal es el caso del programa Producir. Que bueno, ya vamos a estar hablando con Rina al respecto. Y sí te quiero recordar que el primero de noviembre fue el Día Mundial de la Ecología. Bien. Que es una fecha que cuando llega nos hace ponernos a todos en punto de reflexión en la importancia de conocer y valorar las relaciones que establecemos con nuestra tierra, los seres vivos y el medio ambiente, ¿no? Además de eso, también generar compromisos que nos ayuden a concientizar a las poblaciones sobre la importancia de mantener armonía con el ambiente. Y eso implica cambio y transformación en nuestras formas de habitar. Totalmente, Negra. Vale la pena traer esta fecha tan importante, que debería ser todos los días presente. Y una cosita más, porque digamos el monotributo social agropecuario no cayó simplemente desde el Estado, sino que es una lucha de diferentes organizaciones, agrupaciones, de la ruralidad, de la economía popular, que también no se conforma, sino que también está buscando lo que es la reglamentación de la ley 27.118, más conocida como la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que había sido sancionada también en 2014, si no me equivoco, pero pasó lo siguiente: no hubo una reglamentación, que muchas veces comentamos que hay una diferencia o cierto tiempo que tiene que pasar cuando se logra una ley avanzada, reivindicadora, pero después la reglamentación, la implementación y el presupuesto tardan mucho más. Así que es otra de las luchas que se está llevando a cabo, es el pedido de reglamentación de la ley de reparación histórica para la agricultura familiar. Que se reglamente. Sí, sí, sí. Urgente. Sí. Y con presupuesto. Por favor, porque si no, no hacemos nada. Sí, está bien la reglamentación, pero... ¿Y los presupuestos? ¿Dónde están? Traigo esto a colación porque algunas leyes están, ¿no? difícil que esas leyes a veces se materialicen, y son las propias organizaciones, las familias, que exigen los derechos y que son los que pechan y pechan para que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Sí. Bueno, Negra, vamos a escuchar otro temita musical. Dale. Habíamos empezado con Jujuy, ahora nos vamos al Chaco. Vamos a escuchar Tonolik. Ay, cómo me gusta. Un tema muy conocido, pero con la versión particular que siempre le da Tonolik haciendo El Cosechero. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. cantarle aquí con este instrumento y la voz que se hace oír para acompañarlo en su sufrido trajín. Porque el que canta empieza a nombrar y el que bien nombra no ha de olvidar la sangre antigua de la región, abriendo un surco en el corazón. Una melodía sencilla empiezo a sentir, late la tierra en el zapatear y un adorno se su zarandear le va entregando como una flor poquito a poco su corazón. Al hombre de campo yo quiero cantarle aquí. Muy bien, Negrita, dejamos la segundita para bailarla después porque ya tenemos nota. Ajá. Ahí del otro lado, compañera y amiga de, bueno, de Farco, de Radio Estación Sur. Ajá. Pero en este caso nos viene a contar otra buena nueva que queremos destacar. Y que tiene que ver con su rol en el Estado. Uh-huh. Porque ella es, aparte de ser comunicadora, es coordinadora y capacitadora. Uh-huh. De proyectos especiales del ENACOM. Coordinadora y capacitadora de proyectos especiales del ENACOM. Bueno, nos lo va a contar ella misma. A nosotros ya se nos hizo el lío, ¿qué quiere que le diga? Ahí la tenemos a Corina. Pero bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Corina Duarte. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Es largo. Claro. Nosotros somos de la Subdirección de Proyectos Especiales, que depende de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo. Y bueno, ahí tengo el rol de capacitadora. Es un rol que es articulación territorial y capacitación. A vos también se te ha salido. Sí, me lo pensé, me puse a pensar en las siglas, ¿viste? Entonces también ahí me enredé, me contagié del enredo previo. Sí, sí, pero bueno, sí, ahí estamos en la misma dirección, en realidad. Uh-huh. En la que surge mucho de las políticas públicas. Uh-huh. Bueno, que nosotros conocemos muy bien, que son los FOMECAS, y que un poco a partir de tomar las diferentes experiencias de lucha y de reivindicación de políticas públicas en el marco de sostener derechos adquiridos y conquistados con muchísimo esfuerzo, como tienen todas justamente estas políticas públicas y los financiamientos para la comunicación pública y comunitaria. Desde ahí nace también este programa. Claro, eso justamente te iba a preguntar. ¿Vos sabés que estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación? A ver si lo... A ver si así... ¿Ahora me escuchan? Ahora sí te escuchamos mucho mejor. Justamente de eso te vamos a preguntar. Moví un segundo, vieron cómo están, sí, como hablando tremendo. De comunicación. Y echémosle la culpa a alguien, Elena, cómo no sé, sí, al ente. Sí. Justamente eso te queríamos hablar, de este nuevo programa de conectividad que tiene ese maravilloso nombre, que tiene una historia tan hermosa detrás de esta persona que es Roberto Arias, así que que es de este nombre, ¿no? Roberto Arias. Nada, estamos interesadas en saber que nos comentes de qué se trata este programa de conectividad. Este programa, bueno, tiene el nombre, como decís, de Roberto, un militante social, territorial. Y lo que tiene son recursos dentro del propio organismo, dentro del propio ENACOM, para que las comunidades, cuando hablamos de comunidades de poblaciones originarias, de comunidades agrícolas, de comunidades rurales, no exclusivamente, pero sí pensado desde ese lugar, porque estamos hablando de dos cosas que son fundamentales y para esos entornos, que son las redes comunitarias de internet y las características de la población o el número de habitantes de la población. Es un programa destinado a que aquellas organizaciones que puedan trabajar para conseguir su licencia de red comunitaria, hay dos tipos de licencias en el marco de la comunicación por internet, digamos. Una es, se llama licencia de SBA, que es la licencia de servicio de valor agregado, y esta es la licencia de valor agregado de red comunitaria. ¿Cuál es el distingo entre una y otra? Bueno, que la licencia de red comunitaria es una licencia para que una comunidad organizada a través de una cooperativa o una asociación civil, digo, el formato institucional que querramos darle, saca esa licencia y se constituya, en el caso de este programa, como proveedor o proveedora de internet del propio espacio que habita, y que esa red comunitaria sea sostenida por todos los integrantes de esa red. Sostenida, cuando hablamos de sostenibilidad económica y también hablamos de sostenibilidad social y de sostenibilidad organizativa. Pero todo lo que tiene que ver con la organización de la presentación del proyecto depende de una organización, los recursos en su totalidad, 100% de los recursos los aporta el Estado a través de NACON, a través de los fondos del Servicio Universal, y este programa tiene un plazo de ejecución, de desarrollo de 18 meses. Dentro de esos 18 meses también hay 6 meses que pueden estar contemplados con recursos económicos que se presupuestan dentro del propio proyecto para que esa organización que habite una comunidad compre los megas mayoristas de Internet que esa comunidad necesita, y en ese tiempo, en esos 6 meses, se pueda dar a su propia experiencia organizativa para ver cómo se hizo sosteniendo el servicio. Bien, y esto es importante porque no es que es un servicio que se monta a la red comunitaria y permanece gratuito infinitamente. No, es un servicio que red comunitaria, el armado de toda esa infraestructura, de todo lo que imaginen necesario para armar una infraestructura para que vos puedas tener conectividad en tu casa, en tu hogar, eso está todo financiado por recursos del Estado. La sostenibilidad posterior, después de esos 18 meses, la tiene que garantizar su propia comunidad. Como nosotros sostenemos nuestra radio, tenés que sostener también el servicio de Internet. Claro, pero digo, qué complejo, ¿no? También en esta de en el seguimiento que se tiene que hacer para el de la experiencia y, digamos, y la demanda organizacional. Es un compromiso absoluto entre ellas para poder lograr la sostenibilidad en el tiempo de un proyecto así. Y por sobre todas las cosas también, posterior a estos 18 meses, el hecho de volver una contribución, digamos que sea una contribución, una forma de sostenibilidad económica que nazca del propio de la propia organización, propia Puebla, digamos, ¿no? Exactamente. Imagínate que si nosotros, digamos, tenés que partir de la idea de, vieron que siempre dicen, no hay internet en determinados lugares, en los lugares populares, en las pequeñas comunidades, porque no lo pueden pagar. En realidad, si nosotros pensamos tantos de de los hogares, de las familias, gastan mensualmente, posiblemente, las tarjetas que compran para cargar los teléfonos, para poder conectarse a internet, es un recurso que las familias ya destinan justamente a tener un mal servicio, además, ¿no? Porque es un servicio intermitente, todo lo que implica tener un internet telefónica solamente. Bueno, en este caso es toda una organización que se tiene que dar, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en pensar comunidades, me refiero a organizaciones dentro de las comunidades que tengan un debate sobre la necesidad de servicio de internet, pero no como un servicio en el que sos un mero consumidor de internet, y no desde todos los aspectos en los que vos necesitas. Exacto. Desde que vos necesitas esa conectividad. ¿Cómo desde ese lugar asumís el compromiso y tenés el rol absoluto sobre eso? También es pensable como un emprendimiento de las economías populares, digo, como tantos los que nosotros y nosotras conocemos y entrevistamos permanentemente, y que también desde este lugar, pero en materia de telecomunicaciones, es una punta de lanza más en lo que tiene que ver con esto. Y lo que hay experiencias existentes que justamente demuestran que esto es posible, es algo que viene ocurriendo muy fervorosamente en América Latina, en líneas con esta desinversión que eligen hacer muchísimas empresas sobre aquellas comunidades que ellos definen como no rentables. Que por no rentables en su definición quedan afuera de un servicio que hoy es esencial, que lo sabemos, que es fundamental para la vida. Entonces, bueno, este proyecto lo que busca justamente es hacerle un poco la mano a esas empresas, bueno, asumiendo un desafío, que es el de ser el propio proveedor de internet dentro de una comunidad. Sería que puede tomar una organización que necesita de un conocimiento mínimo, puede ir desarrollando a lo largo del tiempo, que el proyecto también contempla recursos para el armado del propio proyecto, contempla recursos para capacitación, para que puedan los avistados técnicos en la materia te dicen, bueno, los lugares donde los problemas ocurren son siempre los mismos, es identificarlos y contar y enseñar cómo resolverlos. Entonces también se piensa, es un proyecto que se puede pensar con una perspectiva de salida laboral y con una perspectiva de lo que tiene que ver con la construcción de derechos, pero también de nuevas formas no solamente de organizarse para brindar conectividad, sino también de adquirir conocimientos y herramientas técnicas para el desarrollo de un montón de jóvenes que seguramente saben mucho de esto y lo que necesitan es, bueno, ponerse a contarlo porque en realidad ya lo conocen. Claro. Corina, ¿y cuándo se lanzarían o cuándo está, digamos, dispuesta la inscripción al mismo? Ya está, el proyecto ya está lanzado, se lanzó en junio de este año, sí, de este año 2021. No es un proyecto, a diferencia de los que nosotros conocemos como un concurso, es decir, no es que abrió y cierra, es un proyecto que está vigente, que tiene recursos preestablecidos, definidos. No, es un proyecto que como les decía, ya están dando, tiene recursos que son genuinos, que si se agotan se vuelven a reponer. O sea, no es un concurso que abre y cierra, sino que está, permanece. Como tantos otros proyectos que existen de la misma manera para las empresas, pero bueno, también ahora existen estas características, pero para las redes comunitarias de Internet. Perfecto. ¿Y cómo tiene que hacer una organización o un... para poder acceder o contactarse con el ENACOM para tener mayor información? Mira, el proyecto tiene un, bueno, dentro de la página web de ENACOM, enacom.gov.ar, van a encontrar hacia el final un cuadrado verde que dice proyectos especiales. Cuando entran ahí van a encontrar dos. Nosotros estamos trabajando dos programas, el programa de conectividad para barrios populares es uno, que es el más viejo, pero que es más viejo, me refiero a que tiene más de un año, es muy vigente y muy incipiente, y el Roberto Arias. Los dos tienen dos carpetas, una carpeta técnica y una carpeta administrativa. Y hay que trabajar sobre esas carpetas, son carpetas editables, que es decir, las tenés que descargar, las tenés que abrir desde el lugar de la descarga y trabajar desde ahí con esos PDFs. Y además, bueno, nosotros desde la subdirección estamos muy comprometidos también con estos proyectos, así que trabajamos mucho, acompañamos mucho, nos reunimos todas las veces que sea necesario, explicamos todas las veces que sea necesario cómo pensarse para la presentación de este proyecto. Vamos a estar a fin de mes en un encuentro que habrá colándonos ahí en San Martín de los Andes, donde habrá muchas comunidades de pueblos originarios y algunas comunidades rurales, justamente para contar, para incentivar y para darlo a conocer. Y está una, para los que están escuchando, y es un enredo cuando lo escuchas en el aire, sí recomiendo que tanto para los barrios populares como para el Roberto Arias elijan empezar a leer desde una cosa que dice pliego. Ese pliego es una especie de reglamento general, de muestra general, de recetario, con algunos tecnicismos que posiblemente no puedan entender, pero con algunas cosas que son muy claras, que tienen que ver con los montos, con cómo se presenta, con cuáles son las características, con qué cosas se financia. Así que desde ese lugar está todo muy disponible, y de todas maneras nosotros desde la subdirección estamos como súper, como les decía antes, muy comprometidos y comprometidas en acompañar todos los proyectos, todo lo incipiente, todo lo que aparezca como inquietud. Así es. Que también este espacio es súper importante también para difundirlo, para poder contarlo, para pensarlo en la población a la que va dirigida. Claro, porque así es que un programa es federal. ¿Y qué, este lugar? Y qué importante también poder hacer esta reunión en San Martín de los Andes, ahí con respecto al fundador de FM Pocahuyo, que lleva el nombre, Roberto Arias, de este programa. Qué importante también poder hacer. ¿Nos podés contar un poquito, Corina, quién fue Roberto Arias? Roberto es un comunicador popular, militante social, fundó el FM Pocahuyo ahí en San Martín de los Andes, fue uno de los fundadores también en sus diferentes siglas de lo que hoy conocemos como FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la que formamos parte, bueno, yo desde Estación Sur, ustedes también desde La Rotonda, y que Ramiro también está dentro de la Mesa Nacional de FARCO, muy comprometido con el pueblo nación mapuche, desde la comunicación y desde la militancia, uno de los fundadores también de la Organización de Vecinos Sin Techo, que hoy lleva adelante la experiencia del barrio intercultural de ahí de San Martín de los Andes, un cabezadura muy comprometido con el pueblo pobre, y que este proyecto lleva su nombre porque Roberto falleció en el 2019, y bueno, él ya mucho antes venía explicitando la necesidad de que hubiese propuestas de estas características pensando en las comunidades de la Patagonia, y en todas las organizaciones que surgían con las que permanentemente tenía contacto, así que un poco fue quien lo pensó, la matriz del proyecto estuvo en su cabeza, después se fue ayornando y armando de cara a que esté dentro de un organismo como es el ENACOM. Y bueno, y la verdad que es muy importante, no es un proyecto fácil, las características de las cosas que encaraba Roberto, me parece que hasta en eso le hace honor, no es fácil en la primera mirada, en esto de decir, uy, pero yo, la Puchi, ¿cómo hago para aprender sobre redes comunitarias? Y, bueno, la verdad que creo que todos, todas, todos somos capaces de aprender de todo aquello que nos interese así y que es. Sepamos que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida o de nuestra comunidad. Así que me parece que también es cuestión de animar y digo, las experiencias populares tienen un montón de éxitos y de ensayos dentro de su historial. Me parece que este proyecto va en la misma línea, pero metiéndonos en algo que está expresado como un saber que nos queda lejano, que tiene que ver con las telecomunicaciones, con internet, como una cosa que es de otros. Bueno, no. Cori, ahí te quería consultar. Habías nombrado la participación de los jóvenes en esta instancia, que creo que es algo fundamental, porque se ve el desarraigo, se ve una vez que, bueno, que los chicos son más grandes, se van a estudiar a otras ciudades, y muchas veces no vuelven porque en el campo no están los mismos servicios, no están las mismas posibilidades que uno acostumbra en la ciudad, y creo que también va a apuntalar a darle más dignidad a lo que es la vida en el campo. Totalmente, totalmente. Pero además, insisto con esto, con pensarlos como salidas laborales, como capacitación para el mercado laboral, que es tremendo y que justamente a las comunidades agrícolas, rurales, de pueblos originarios, por estar lejos de los centros urbanos, los deja fuera de un montón de posibilidades. Entonces también es importante encararlo desde un lugar, de un desafío que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo colectivo y también individual dentro de un colectivo. El rol que puedan tomar los jóvenes como protagonistas en cuanto a que son los que más fácilmente van a entender, van a aprender, van a... Y después, por supuesto, con el acompañamiento de las otras experiencias que puedan aportar lo que tiene que ver con el compromiso para la sostenibilidad. Pero digo, pensar las dos patas dentro de este proyecto para llevarlo adelante me parece fundamental, por eso es muy importante que sea dentro de una comunidad, que la organización esté dentro de una comunidad en la que tengan este debate resuelto, saldado, haya un acuerdo y es un compromiso colectivo para poder encararlo desde ese lugar, porque en ese lugar es un desafío que además tiene un horizonte que realmente en línea con lo que estamos viviendo en el mundo moderno, lo digo entre comillas, esta idea del mundo moderno, va muy de la mano de esas posibilidades que de otra manera están muy, muy, muy lejos en geografía, en recursos económicos para los sectores populares. Bueno, una última de mi parte, ya nos comentaste ahí un pantallazo de lo que sería la implementación de este programa en zonas rurales, y cómo viene el trabajo desde NACOM en los barrios populares, que es otra realidad mucho más urbana, pero totalmente necesaria, me imagino. Exacto, sí. En los 4.416 barrios populares, de acuerdo al censo del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, el programa de conectividad de barrios populares puede presentarse esos justamente dentro de esos barrios. Recientemente, por ejemplo, se aprobó un proyecto en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, para la totalidad de los barrios populares de esa ciudad. Bueno, nosotros conocemos muy cerquita la experiencia de FM Soldati, de la organización El Hormiguero, que están llevando adelante un proyecto para brindar conectividad también con esto, como red comunitaria, pero de barrios populares, para 5 barrios populares de ahí del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que están muy cerca de todo y sin embargo no tenían conectividad y lo está encarando una organización, ese proceso precisamente en este tiempo, fue uno de los primeros proyectos aprobados y que lo tomaron directamente. Lo mismo digo para citar algunas organizaciones que son conocidas. La Poderosa, en diferentes lugares del país. Bueno, Atalaya Sur, que son compañeros también de Farco de la Patriada. Ellos también están desarrollando un proyecto de conectividad popular en la Villa 20. Después tenés cooperativas en diferentes lugares del país y también tenés empresas, porque no es excluyente para las empresas que vienen presentándose, aprovechando esta oportunidad de bueno, justamente de la financiación total por parte del Estado para brindar un servicio de conectividad en barrios que ellos decían que no les eran rentables, por un lado, y por otro lado la capacidad de las organizaciones de encarar estos proyectos y aprender. Bueno, la Ranchada, por ejemplo, ya tiene su licencia de internet y está encarando un proyecto para Córdoba Capital, que también tiene, o sea, están haciendo un proyecto de muchísimo laburo, porque son también alrededor de 20 barrios, y estamos esperando que ese proyecto sea aprobado también por el directorio, porque ya pasó todas las instancias para eso. La verdad que viene bien y viene con eso, con muchas organizaciones que se están animando, que ante la recurrencia de la identificación del problema, aprovechando que están los recursos disponibles, se ponen a buscar cómo resolverlo. Y me parece que eso es fundamental y que un poco estos proyectos están pensados para características de esta naturaleza. Viste que decís, bueno, el diagnóstico es estrés, lo repetís, bueno, ¿cuáles son las opciones? Son estas, bueno, vamos por ese lado, aprendamos cómo se hace y vamos a resolver los problemas que tenemos en las comunidades que habitamos. Y así que hay muchas experiencias que están un poco caminando por ese lado. Qué bueno, la verdad, increíble la cantidad de gente que ya está accediendo al mismo. Corina, fue un gustazo enorme poder conversar con vos en este programa. Fue una voz que nace de la tierra y se compromete desde el ENACOM para poder seguir capacitando a aquellas personas que están interesadas en este programa. Buenísimo. Y bueno, y disponible también para quienes tengan ganas de saber más, llamen a celulares, digo, nada de andar con protocolos y sí, nada. Y, hermoso. Y aprovechemos que desarrollar todo lo que se pueda, el tiempo que se pueda. Los tiempos políticos son a veces son difíciles para plantear horizontes, así que bueno, es el momento, así que también a disposición para armar una reunión cuando sea necesaria, para charlar, para lo que sirva, para justamente poder aprovechar estos recursos, gastarlos totalmente, todos, pero gastarlos bien y en colectividad. Así es, aprovecharlos y al máximo. Muchísimas gracias, Corina Duarte pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Gracias, compañeros, un abrazo, gracias, hasta igualmente, luego. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, Negrito, vio que pasan cosas buenas también, sí. Que no son todas pálidas. No, es cierto. Sí, las tuvimos que juntar todas, sí, en un programa. Sí, todas en un programa. Dijimos, bueno, vamos a traer política pública buena onda. Sí, y es importante, sí, y se nota la buena energía también cuando se da la articulación entre Estado y organizaciones, sí, y la propia comunidad. ¿Sí? Tal cual, pues aquí iba a hacer el mismo comentario también, porque también la SAFSI y el INCUPO estuvo haciendo varias gestiones, pero lo importante de lo que dijo Corina, aprovechemos los recursos que nos está dando el Estado, y nos enteremos, nos comprometamos a poder utilizar estas herramientas. Creo que este plan de conectividad es tan necesario. Por ejemplo, Villa Nimi, grupo de vecinos, sí, que están allí, pueden organizarse para poder acceder a este tipo de servicio, ¿no? Sí. Y así como en muchos lugares de las Sierras Chicas y en lugares del departamento Colón, bueno, acá que no llegue, estamos cercanos, pero creo que en cualquier lado de la provincia de Córdoba, cualquier punto de realidad que reúne estas condiciones de pueblo. Y ahí se rompe lo que es el monopolio, ¿no? De las grandes empresas que si van a tal lugar, bueno, se tiene que justificar en términos económicos, se dice, y muchas veces o se le arranca la cabeza a los usuarios, o la conectividad es muy mala, o es para algunos y no para otros. Así que, por sobre todo esto, ¿no? El mejoramiento de esta conectividad, de este proyecto, queda después de 18 meses en manos de la organización que se conforma. No necesariamente tiene que ser una organización conformada y todo, sino puede ser una organización ad hoc. Y una vez que se conforma, queda en manos de ellos. Entonces eso me parece sumamente interesante, ¿no? Como política pública. Sí. Vamos a un tema musical. ¿A dónde querés llevarme ahora? Ahora la llevo para Santiago del Estero. Qué, ¿sí?, lindo, cómo me gusta Santiago Del Estero. Y si digo Santiago Del Estero, ¿quién es? El cantante. Ay, qué sé yo. El gran Peteco Carabajal. Bueno. Negra, y con este temita musical ya ponemos fin a esta primera parte de Ciudad Campo. Dale. Se nos pasó rápido, ¿no? Sí. Y que teníamos miedo nosotros, ¿vio? Cuando son buenas noticias es como que pasa más rápida la vida, así, más, ay, sí, con más alegría. Yo te diría que sí. Bueno, y no te olvides que después tenemos que hablar sobre la formación de promotoras de género transfeminismo rural, ¿no? Uh-huh, no te olvides de eso. Está anotado, ahí está. Totalmente. Apuntado. Bueno, Negrita, vamos a la música, vamos a escuchar a Peteco Carabajal haciendo El Bailarín de los Montes. Dale. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo Ñauca. Tú sabes qué, viejo diablo, quedo prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, mejor retumbo de cuero. Una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo el oído. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.